será fuente de mi inspiración. En tu mirada, en tu boca de fuego está el amor. Saca el herrumbre de todo mi ser, devuélveme la pasión. Dame tu sangre y podrá ser la tira mi corazón. Tus labios me pueden sanar heridas del tiempo y quizás un día me entregues toda la verdad. Cabello.